Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección científica, también llamada Doctor Me Duele Acá. Teníamos otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué quieren decir los gatos? Nos pareció que no querían decir nada. Después, ¿cómo lavar el lavarropas? Es extraordinario esto, ¿eh? Así ¿cómo es? Se lava el lavarropas? ¿No se lava a sí mismo? Claro, es un metalavado, si se quiere, ¿no? Bueno, y teníamos también acá, tirando las sombreras por el inodoro. Qué linda canción, es un foxtrot. Tirando las sombreras por el inodoro, el Fox de Humans. No, entonces nos decidimos por... la salud también entra por los ojos. Ajá. No me diga. Y es un informe acerca de la decoración de los consultorios de los profesionales. Ajá. ¿Qué elementos tiene que tener un consultorio para que el paciente tenga fe, para que se sienta confortado, etcétera? Sí, hay que preparar además al paciente desde la sala de espera. Desde la sala de espera y después cuando entre que usted tenga todos los adelantos. Pues si usted va al dentista, por ejemplo, sí, y se siente en la sala de espera y ya oye los gritos de que está dentro. Y el dentista, maldita, qué sé yo, quédate quieto, maldito insecto. Esas cosas así. Tremendo. Entonces, uno no se tranquiliza. No, no, imagínese. En cambio, si usted entra y tiene ahí todos los diplomas colgados del tipo, usted como profesional, ¿cuelga todos los diplomas, los premios que se sacó? No, yo no tengo del diploma colgado. A mí me gusta el médico que cuelga, no solo el diploma, sino que cuelga ponerle todos los premios que sacó, cuelga... El pergamino que le firmaron la secundaria. Sí, el pergamino que le firmaron la secundaria, cosa de una kermés, el tipo con un revólver. Le apuntó y la máquina le sacó la foto. Porque uno se da cuenta que está en presencia de una persona diestra. Sí. Ahora, dígame, de los odontólogos, todos los aparatos que hay en el consultorio, la mitad son de utilería. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted no vio? Son todos para disparo, para que... Dice, para engañar al paciente, suena, que se sienta, para poder cobrarle más. Y sí, suena muy profesional. A mí me lo dijo el doctor Barragán. Sí, un gran dentista. Un gran dentista. Sí. Y un día le pregunté, ¿y ese aparato qué es? No, dice, es una fresadora que me prestó, dice... El muchacho de la fábrica de acá al lado. La pongo porque la gente mira eso y dice, este es un buen dentista. Qué bárbaro. Sí, siempre usan lo mismo los dentistas. Siempre la pinza, nada más. El espejito, la aspiradora de saliva. Sí, a eso sí, me dijo. La aspiradora de saliva, mire, me dice. Sí, pero no. Traje una nueva de Australia. No, era tremenda. ¿Sabés cómo? Mirá cómo aspira, me dice. Casi me doy vuelta. Le dio vuelta al duodeno. Lo dejó como un biscuit, así de seco. Saca las muelas con la aspiradora. Sí, sí. Ya ¿cómo va a sacar la muela? Sí, ya, claro. Te aspira la muela. Te pone la muela y te aspira la muela directamente, ¿no? Pero me dijo Barragán, mire, el buen dentista solamente usa pinza. Solamente pinza y por ahí un punzón. Pero que es un artesano. Pero ¿qué le da? ¿Cuarticito? Para, porque si está muy pegada a la muela, le empieza a dar un poco con el punzón. Hasta, ¿no?, que afloje. Para aflojarla. Para aflojarla. Sí. Pero ¿usa anestesia el doctor Barragán? ¿Cómo? ¿Usa anestesia? No. Él dice, él es natural, es de Greenpeace. ¿Pero qué tiene que ver todo si no es de Greenpeace? Basta de contaminar el planeta la Tierra, dijo, con tanta anestesia, tanto fuel oil y todo eso. ¿Pero qué tiene que ver el fuel oil con la anestesia? No importa, pero yo le digo lo que me dijo él. Si la anestesia... Entonces él directamente tiene un amigo, el pesado condoleo, que a cada paciente cuando se sienta le mete un trompazo y lo duerme. Dice, eso es natural, dice Condoleo, mientras natural, se la mano. Natural para la anestesia es el clavo de olor. Por ejemplo, usted sabe que se hace con clavo de olor la anestesia. ¿Ah, sí? Sí, sí. ese olor, ¿vio? Olor a clavo. Sí. Usted le ponen un poco, si quiere ser natural, de un poco, le frotan un poco de clavo de olor. Bueno, no, Barragán no usa el trompazo. Y me dijo que tiene una técnica nueva para sacar la muela, que es, fíjese que interesante, ¿no? En vez de agarrar la muela con la pinza y retorcer la muela, sí. Él agarra la muela y tiene un ayudante que retuerce al paciente. Lo va girando. Le va tirando del paciente. Él deja la mano así firme. Mm. Y el otro tira del paciente. Oh, para acá, para allá. Y dice que es mucho más eficaz. Ah. ¿Y le sale bien la muela? No. Es como, en vez de sacarle una muela al paciente, es sacarle el paciente a la muela. Claro. Ahora, ¿usted conoce el método del broche? ¿Del broche? Sí. Sí, como cualquiera. No, hay odontólogos, en serio le digo. ¿Que abrochan? Sí. Casi sí. Que utilizan un brochecito, se lo ponen aquí entre el dedo pulgar y el dedo índice. Sí, en este punto, energético, en este es un chakra. Claro, es un chakra. Aquí, entre dedo y dedo, entre el pulgar y el índice, usted se lo toca, señora, ¿cómo le va? Y le desaparece cualquier dolor. No, claro, es un anestésico ese broche presionando ahí, y se lo dejan un rato puesto, y después entran y dicen que a usted no le tiene que doler. Ahora, por ahí usted no entiende nada de eso y le duele igual, sí, ¿no? Además se la va con... gente tan ignorante que empieza los gritos. Claro. Y se va con un dolor de mano que ni le cuento también, ¿no? Porque el broche... Bueno, porque es fundamental. ¿O ustedes lo que creen que el paciente tiene que sentir un poquito de dolor? Barragán cree que el paciente tiene que sentir dolor. ¿Y qué gana? Si para eso me hice dentista, dice. Si no, me hubiera hecho... sádico. Claro, dice. Pero ¿para qué? Si usted lo que tiene que sacarse es una muela que No, pero el paciente tiene que sentir que el dentista hizo su trabajo. ¿Y cómo lo siente? Con el dolor. Si no, como que no le hubiera hecho nada. Dice, no me hizo nada. Si no sentí nada, no le pago. Por ejemplo, a la vuelta de mi casa hay una farmacia que dan inyecciones. Sí. Y yo iba y decía, qué mano que tiene este tipo. Porque la verdad que ni la sentía. Y un día fui con el turco, un amigo nuestro. Y él vio que siempre se para a mirar, ¿no? Sí, mirá, y entró conmigo a darme la inyección, tipo, metió la mano en el bolsillo y miraba. Sí. Y dice, ¿no te la dio? Yo espiaba mientras el tipo creía que el turco no miraba. Hizo lo que hacía siempre, ¿no? Una palmadita así. Claro. Y se guardaba la inyección, que después la vendía. Me vendía a mí siempre la misma inyección. Y dice, ¿no te la dio? Y ahí fui, le digo, usted con razón, yo no siento la... Claro, con razón no siento usted no me la da. Y ahí me confesó el tipo, sí, dice, hace 20 años la verdad que estoy acá en el barrio. Y nunca di una inyección. Y cada vez tengo más clientes, dice, porque ninguno la siente. Y se curan igual, dice, porque... Porque todo es psicológico. Todo está acá, me dijo el tipo y se señaló... ¿Qué? El plexo solar. Ah. Sí, mire, eso la verdad que es un mal ejercicio en ese caso de no sé, de la farmacia, de la farmacéutica. Hay que tener cuidado. Pues esa farmacia lo que tenía de bueno, ¿se acuerda que ponía inyecciones incluso de noche? Pero estaba de turno. Este señor venía a cualquier hora. ¿Va a domicilio? Sí, pero era otro ese sí ponía en serio. No, iba a domicilio. Cuando usted iba a la farmacia a hacerse poner la inyección... Es la de turno, dice. Claro. Usted. Porque yo siempre me enfermo y me gusta curarme con inyecciones. Sí. Siempre le digo al médico... inyectable. Sí, recéteme inyecciones. A veces me las hago recetar de gusto. De gusto, no tiene nada. Entonces, a veces me acompañaba el señor. Sí. Y yo le golpeaba, tocaba el timbre, estaban de turno y daban inyecciones igual. Tenías que asomar, digamos, por la ventanita. Ah, claro. Por eso yo lo acompañaba. Entonces, yo a veces me ponía un poco alta, ¿no? A babucha del señor y él me iba arrimando y de adentro el farmacéutico le decía, a ver, tráigalo un poco para acá, a ver. Me guiaba el tipo. No lo distancié, un poquito a la derecha. Sí, ahí va justo. No lo mueva. Y le... No, dice... Sí. Y hacía todas las aplicaciones así. Después, el otro muchacho, el que iba a domicilio. Pero ese. Ese tuvo problemas porque. Sí. ¿Sabe qué hacían los ladrones? Interceptaban los llamados. Claro. Le tenían intervenido. Le habían pinchado el teléfono. Claro, le pinchaban el teléfono. Ah, mire usted. Entonces, cuando lo llamaba, usted, por ejemplo, lo llamaba. Sí. Ah, venga, yo ahora voy para allá. ¿Y qué dirección es? Usted le daba su dirección y los ladrones se apuraban, le tocaban el timbre antes, usted se creía que era el de las inyecciones. Y le abre la puerta. Y lo choreaban. Pero mire qué método más sofisticado. Y a mí me pasó una vez también, lo llamé, yo estaba esperándolo, y ya para ganar tiempo, sí. Yo dejé la puerta abierta, claro. Me bajé los pantalones y me puse así reclinado en un sofá. Para que el tipo entrara y ya directamente, ¿no? Entonces, terminar con el trámite. Sentí unos pasos y le digo... ¿Santulo? Dele nomás. Santulo se llama. ¿Ah? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Santulo? Digo, que no le tiemble el brazo. Y eran los chorros. Pero él no sabía. Yo no sabía. Y me dice, tengo malas noticias, me dice una voz a mis espaldas, ¿no? Somos los chorros. Dice, y te vamos a afanar por ahora, dice. Quédate quieto, dice. Entonces me ataron, ajá. Me inmovilizaron, me afanaron todo y se fueron. Y lo dejaron ahí atado. Al rato una señora que vio que se iban con un piano y qué sé yo... Ah, un piano, sí. Llamó a la policía y entró la policía y me vio ahí tirado sobre el sillón. Todavía, Y sí, usted fue víctima, imagínese, de un acto delictivo, realmente. Sí, pero no lo querían creer. ¿Cómo no lo querían creer, señor? No, dice el vigilante, dice la verdad que... No, dice, nosotros perversos no atendemos. Y me salvó el de las inyecciones que justo llegó. Y le explico todo, ¿no? Dice este señor, dice yo siempre lo atiendo. Lo llevaron preso a él. A Santulo, ¿no? Sí, sí. Y ahora, y dígame, ¿usted no era de asistir a los consultorios? Porque siempre veo que va a la farmacia a hacerse aplicaciones. Yo he ido a muchos consultorios. ¿A usted cómo le gusta, por ejemplo, la sala de espera? ¿Usted prefiere música funcional, un sillón cómodo, dos plazas o más donde se puede sentar con otros, un sillón individual? A mí lo que me gusta es socializar en la sala de espera. Hacerme amigo de las personas, darle conversación. Sí. Me siento al lado de alguna mina, casi siempre digo, bueno, ¿qué va a hacer? Y le digo, y a usted digo... ¿Qué enfermedad venimos teniendo? Porque yo, o si no, le cuento primero la mía. Digo, mire, ando, digo... Lo que le duele. Que no veo. Estoy viendo el diablo en calzoncillo. Unos dolores tengo acá, propiamente, que no me dejan vivir. Y usted, digo, señorita, ¿qué dolores siente? Y ella le cuenta lo que le pasa. Ella me cuenta, ay, mire, yo vengo con un dolor. Ah, acá, bueno. Y almas gemelas, porque a mí me duele acá, qué sé yo. ¿Qué le parece si después del médico vamos a tomar, qué sé yo, una cirulaxia juntos? ¿Y usted es de ir seguido al médico? Y voy siempre, justamente para levantarme. No sabía que en la sala de espera. Sí, le digo que ponerse a hablar de enfermedades no es el tema más erótico posible, porque usted arranca con un cólico renal y llegar de ahí a una conversación más o menos estimulante es un problema que siempre tengo, yo tengo igual un médico amigo que a veces me deja que le atienda al consultorio. ¿Cómo que lo atienda, señor? Usted no puede, por ahí un rato, yo vivo al lado del médico, el doctor Rinardelli. Y por ahí tiene que ir a jugar a las carreras, ponele. ¿Pero qué? ¿El doctor? Y llega, dice, atendeme el consultorio 10, 15 minutos. Cualquier cosa, recetale genial. ¿Cómo recetale? Usted no puede recetar. De alguna cosa liviana, escuchar a la gente, decirle no se haga problema, cualquier cosa. Yo ya vengo en 15 minutos, uno o dos pacientes me vas a atender. Entonces me presta el guardapolvo. Yo me pongo ahí, viene cualquiera y yo lo atiendo. Buenas tardes, ¿qué le duele? tal cosa. Le digo. ¿Cómo hay? ¿Qué? ¿Y después que lo revisa? Le digo algunas cosas médicas. Digo, mire, claro, por ejemplo, me duele el oído. Sí. Oh, esto naturalmente, mire, nosotros tenemos el conducto auditivo. Sí. Uh-huh. Le entra por un lado y le sale por el otro. Entonces, es como un túnel, dice usted. Es un túnel, es muy delicada esa parte. Digo, ¿usted tiene algún malla oreja? ¿Alguno que le habla al oído? Porque eso es muy malo. Pero, señor, eso no tiene nada que ver. Pero, le digo eso, sí, es verdad, me parece que es verdad. El señor sabe, tiene guardapolvo. Un día vino un tipo que le había entrado justamente en el oído un mosquito. Sí. Entró un mosquito. Y se le quedó ahí adentro. En el oído, y dice, doctor, me entró un mosquito en el oído. Ni una palabra más. Agarré un coso de Raid. Sí. Y le eché bien. Dentro del oído. Lo primero. Sí, adentro, estaba adentro. Ah, lo sí, primero. Pero es veneno eso. Lo primero hay que matarlo al mosquito. ¿Sí? Porque muerto es una cosa, pero vivo empieza. Y el tipo me dio la razón. Pero ¿cómo le va a dar la razón? Además, después de todo, el mosquito, usted sabe que tiene una vida muy breve de horas. ¿Ah, sí? Así que se le va a morir. ¿Y para adentro qué? Entonces, usted no diga eso porque van a quebrar toda la fábrica de Flea. Insecticida. Sí, pero también nacen muy rápidamente nuevos mosquitos. Y con matarlo no se gana nada, entonces. No se gana nada. Hay que evitar que se reproduzca. Exactamente. Usted lo ha dicho. Y hay que evitar las causas profundas. Hay que tener cuidado con los huevos. La existencia de mosquitos. Así es. ¿Entiende? Porque si usted, por ejemplo, agarra el mosquito pichi. Sí. La larva, dice usted. La larva. Y lo mete en cana, ponele. Sí. Viene otro mosquito y lo reemplaza. Entonces, al que hay que agarrar es al jefe de los mosquitos. Al que los manda y al que crea un circuito comercial. Entonces, usted agarra ese y ya los mosquitos dicen, ¿para qué voy a picar si no tengo a quién venderle el resultado de mis correrías? ¿Está claro? Es verdad, dice. Claro. Toma ese al mosquito, al gran mosquito. No hay mosquita reina, comiéndome las abejas. Usted le empieza a echar raya a todos los mosquitos y al rato vienen otro y otro y otro. Y dice, no para nunca esto. Claro que no. El rey es una pantalla, señor. Es una pantalla, sí, señor. Es una gran mentira. No diga eso. Del imperialismo. Ahora, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo vengo a verlo, sí, doctor Rolón, en su carácter de psicólogo, porque también me entró un insecto, ¿no es cierto?, por la oreja, pero ya lo debo tener por la mente. Ajá. Entonces medio que me está afectando. ¿Y cuál es la sintomatología? ¿Qué tiene usted? ¿Qué siente? ¿Qué hace? Yo siento como si tuviera un mosquito adentro de la cabeza. Esa es la verdad. Un zumbido. Esa sensación tengo. Y el mosquito me zumba, parece que se me metió en el cerebro para mí. Uh-huh. Y me va picando de idea en idea. Claro, lo estimula y usted reacciona. Me estimula y tengo ideas, pero chicas, de mosquito. Tengo muchas ideas y chicas, como ajá, tantos intelectuales. Y no sé qué hacer, doctor. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿el mosquito realmente es real o es una alucinación colectiva? No, los mosquitos existen. Yo le porfiaba a mi señora que está acá. Sí, pero... Que no, porque yo como soy cortovista nunca vi un mosquito. Siempre lo sentía como un picazón. Sí, porque nunca sí, te pica vos. Yo le digo, no existen los mosquitos, es uno. Es todo psicológico. No, el mosquito existe. Ah, entonces, discúlpeme, me voy. Pues si existe el mosquito, entonces no es usted que lo tengo que ver. Pero no es normal, Raúl, el zumbido que tenés mi en la señora, cabeza. Mi señora. Los mosquitos me pican todos a mí. ¿A usted le parece? ¿Por qué no lo pican a él? A lo mejor porque él tiene un... Perdón, no lo vas a tomar mal, pero un sudor fuerte o algo sí, que repele. Yo cuando sudo. No. ¿Así? No, sí. Claro. Pero yo soy sudorosa, doctor. ¿Sí? Sí. Y sin embargo, mire, estoy llena de ronchas. Sí. Ajá. Sí, de hecho colorado. Así ¿dónde suda? Bien. ¿Sabe qué, doctor? le iba a preguntar una cosa. Sí, de todos modos, usted no probó con poner una tela sobre la cama, por ejemplo. No, pero yo pongo todo, pero lo que dice ella es verdad. A mí me parece que el zumbido que yo tengo es un zumbido interior. Es como un chiflete en el cerebro. ¿Pero usted lo escucha? ¿Su mujer lo escucha también? Yo lo escucho. Ella, él. A mi hermano le pasaba lo mismo, creo que es de familia. Es genético, dice. Mi hermano estuvo 12 años escuchando un zumbido, a la noche cuando se iba a dormir. Dice, toda la noche escucho un zumbido. Pero... Un día vendimos la heladera que la teníamos ahí y no la escucho más. Ah, bueno, no, yo pensé que era un acúfeno. ¿Un qué? ¿Qué? Un acúfeno. Te dije que tu hermano era medio degenerado. Sí. No, un acúfeno es un fenómeno que se produce, es una enfermedad. ¿Vio cuando uno está, por ejemplo, va a tomar algo en uno de esos lugares donde la música está muy fuerte? Sí. Que son casi todos ahora. Sí. Que uno sale después y le dura un zumbido por un rato largo. Sí. Bueno, eso se llama acúfeno, ¿no? Y hay personas que han estado sometidas... El bar, el boliche, se llama acúfeno. No, el fenómeno ese que se produce. Acúfeno discoteca. Y hay personas que han estado mucho tiempo sometidos a sonidos fuertes y les queda ese zumbido. Que para siempre, para le siempre. Queda. Le queda para siempre, como para siempre. El que se pone visco delante del viento. ¿Sí? ¿Qué? Te pones visco delante del viento, te agarra un aire y te quedas así para toda la, toda la vida. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Me lo dijo mi abuela. Es mentira, señor. Uno se pone, es cuando uno estornuda que se queda visco. ¿Viste que te dije que era el estornudo y vos porfiado? Por darle la razón a tu abuela. Menos mal. Todo porque te dejó las ollas. Y vinimos al doctor. Mire, ya que estamos, ¿no es cierto? Ya que la consulta igual nos la va a cobrar. Sí, obviamente. ¿No es cierto? Yo tengo siempre un sueño recurrente. Ajá. Todos los días lo tengo. Bueno, eso es un sueño recurrente, justamente. Yo sueño... Sí. Que no soy yo. Ajá. Que soy una mosca. ¿Una mosca? Una mosca. A ver, cuénteme, ¿qué hace una mosca, en esos no gran cosa. Momento. No gran cosa. Empiezo a volar, un poco de podredumbre aquí, podredumbre allá, qué sé yo. Paro, qué sé yo. Uh-huh. Y al final aparece una palmeta gigantesca y me aplasta. Y ahí me despierto gritando. ¡Oh! Y ella me dice, ¿qué? Y le digo, mirá, soñé que era una mosca, soñé. Otra vez, ese. Qué bárbaro. Ahora, perdón, bueno, la parte de podredumbre aquí, podredumbre allá, ¿es cuando me das besos? No sé, yo solamente... Porque dormido que... hace eso, doctor. Ah, le da besos. Y bueno, como usted es sudorosa por ahí... Y otras cosas que sueño también es que mi esposa no está. Ah, bueno, usted sabe que... Sueño que por ahí miro al lado de la cama y mi esposa se fue en el sueño. Entonces me despierto gritando y mi esposa no está tampoco. Mire, la fuerza que tiene el sueño, ¿no? Que me hace, incluso hace prolongar su efecto más allá del propio sueño. Ajá. ¿Y después no sueña, por ejemplo, que la escucha llegar y la escucha volar? También sueño, sí, eso. Me sueño que la escucho, que oigo como un auto que frena en la puerta. Sí. Oigo risas en la puerta, sí. Los dos burlándose. Burlándose los sí, dos. Sí, oí que se reían burlándose los dos. Y después me parece que entrara mi mujer un poco borracha. Sí. Y que se acuesta a dormir. Después me despierto en serio y le digo, ¿no sabés lo que soñé? Es que yo soy sonámbula, doctor, y no soy yo. No soy yo. La verdad, no sé. Me despierto después en el desayuno. ¿Viste, Raúl, que te digo? No sé qué me pasa en la noche. No soy yo. Bueno, todo eso nos pasa. Y mucho más. Ajá. ¿Qué podemos hacer, doctor? Bueno, me parece que separarse no sería una mala terapéutica, porque ustedes están mintiendo. ¿Qué dice? Escúcheme, usted le tiene asco a su mujer, le da besos y sueña con podredumbre. Sí. Los sueños son manifestaciones de deseos inconscientes. Usted sueña que ella se va porque quiere que se vaya. Y ella se está yendo y no le dice nada. Momento, querida, voy a hablar a solas con el doctor, ¿eh? Bueno, habla, Raúl. Anda afuera. Voy a tomar un poco de aire. Sí. Mire, doctor, tome, 50 pesos. Sí. Yo tengo un amante. ¿Tú me estás coimeando? Sí, sí. Tome 50 pesos. 50 pesos para que no diga nada. Claro. Tome 50 pesos. Sí. Yo quiero que usted le diga a ella que se vaya. Porque ya me tiene podrido. Si se lo digo yo, no se va. Escúcheme. Entonces, dígale, como cosa suya. Ay, dígale. Adela, pues se llama Adela. Adela. A usted le conviene irse, qué sé yo. Entonces yo me quedo con la casa, me quedo con mi amante y todo. Y dígale, déjele todo a ese desgraciado. No se lleve ningún, ni el dinero, ni los bienes. Para usted, oféndase y déjele todo a él. Sí. Así como, para que vea que usted es más digna que él. Todo eso, dígale. Pero... tome, siento, tome. ¿Usted se piensa? Yo soy un profesional. ¿Me quiere comprar con 200 pesos? Bueno, tome 200. Dígale, por favor, dígale. ¿Puedo pasar, Raúl? Sí. Bueno, Adela, hemos estado hablando seriamente con Raúl. Sí, querida. Y yo he tomado una decisión clínica, un consejo que le quiero dar. ¿Lo va a internar? No. Yo creo que usted debería hacer su vida lejos de él. Ay, no me diga eso. No, yo sé eso, que va a sufrir, doctor. Raúl. Yo sé que va a sufrir. No me diga eso. No sabe cómo estoy sufriendo, Raúl, doctor. Raúl, hace una cosa. Anda a tomar aire afuera. Déjame con el doctor un segundito. Ay, sí, voy a tomar aire porque anda y te recomponete. Juro que si vos te vas, yo no sé qué voy a hacer con toda la guita y con mi... Digo... Sí, recomponete, amor mío. Toma aire. Comprate un churro o algo. Doctor. Sí. 300 pesos. 300 pesos. Sí. Y el 5% de la herencia es para usted. ¡Raúl! Sí, querida. Vení, amor. Estaba llorando afuera. Sí. Es un momento que así nos toca que te vivir, va. ¿Viste? Sí, bueno, difícil, ¿qué va a hacer, Raúl? Doctor? Me la imagino que va a ser así. Difícil. Usted adiós, va... querida. No, ¿cómo no, adiós? No, me parece que se va a tener que ir usted, Raúl. ¿Por qué? Porque lo estuve pensando mejor y creo que lo mejor no es que Adelita se vaya con otro. Lo mejor es que se vaya usted. Porque si Adelita se fuera con otro... ¿Qué harías vos, Raúl? ¿Qué haría usted? Yo la seguiría por tierra y por mar. Un momento, Adela. ¿Qué hacemos? Te di 200 pesos. Toma, baja los tenés. No, ya está. Bueno, no hay manera, no hay manera. Es un acuerdo y yo no pude no con diga. Mi conciencia. Ella no te dio más plata. ¿Ella? Sí. Bueno, sí. ¿Cuánto te dio? 500. Toma 510. Ya empezamos con la monedita. Bueno, mire, yo creo que... ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí, ya va. Permiso. Yo me quedo con esto que me han dado ustedes. ¿Cómo que...? Vamos, ¿qué te dicen? Vamos, que basta de falsedad. Okay, Raúl. Fuiste capaz de sobornar a este canalla. Pero vos no le habrás dado 510 pesos. ¡Yo! No podés caer tan bajo, Raúl. Yo lo que le voy a decir, con gente como ustedes, tan cretina, con tan poca ética, no se puede trabajar. Yo me voy. Pero escúcheme, coimero, degenerado. Pero vos viste que ya no se puede confiar en nadie, Raúl. Nos sacó 1000 pesos. Y aquí estamos los dos, sufriéndonos uno al otro. Pero, ¿escuchás? Ese zumbido. ¿Sabés qué es, Adela? ¿Qué es? El amor. Ah, te amo. Yo también te amo, Adela. Gracias al doctor, nuestras almas se unieron para siempre. Pausa.